caras lindas. Pero qué lindas, qué lindas, qué lindas son. Pero qué linda, pero mira qué lindas son las caras lindas de mi gente negra, son un montón. Las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Desfile de negrura de la pura que viene de allá abajo, las caras lindas de mi gente. Son un vacilón. Las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Me las saqué ríe, me las saqué ríe. Ay, que canta y que llora, y en cada beso, bien conmovedora, pero qué linda. Requete linda.